cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, encantadísimos de volver a compartir este tiempo contigo y disfrutar de tu compañía. Como siempre, nuestro agradecimiento por estar ahí, por compartir con nosotros toda esta selección musical que te hemos preparado con todo el cariño del mundo. Y que nada, pues vas a poder escuchar de la forma que te guste. Bien en un formato pues MP3, que lo tengas ahí en el coche, en tu trabajo, en casa, haciendo cualquier cosa. O bien disfrutando de la programación general de RadioEsperantia.com, donde junto a este programa pues hay otros de Confusión y otros programas que pues contienen entrevistas, programación política, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, comenzamos, lo hacemos con un músico de soul que lleva un montón de años ya, yo creo que va por los 40, haciendo música fantástica. Él es de San Francisco. El disco tiene una portada espectacular, yo creo que lo he elegido precisamente por eso. Él se llama Cornel C.C. Carter. Esto se llama Not Possible, ya que comienza Confusión. Hecha la de Cornel Dupree. Cornel C.C. Carter. Que se me va la pinza ya al comienzo del programa. El tema Not Possible, como te dije antes. Y pertenece al álbum recién editado llamado Next Life, la siguiente vida. C.C. Carter. Un fantástico músico, multiinstrumentista, aunque lo conocerás sobre todo como vocalista de San Francisco. Una delicia. Y ya el pasado programa te propusimos algún tema de este New Urban Jazz 3, los Radio Edits del amigo Bob Baldwin. Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. fantástica, una fantástica banda neoyorquina que hace verdaderas maravillas con el smooth jazz espontáneos, Grooving Combustion, la banda que lidera Warren Keller, músico que, como te dije en la anterior edición de Confusión, domina pues prácticamente todos los instrumentos de viento. Esto se llama Spy versus Spy y forma parte de este álbum del 2021 de Spontaneous Grooving Combustion. Seguramente le dedicaremos la portada en el próximo programa si nos surge otra que nos motive un poquito más. Esto es Confusión y ya sabes, como siempre, en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música. Y vamos con otro teclista, un fantástico All the Gregorys. Esto se llama Shark Dance, la danza del tiburón. Genial álbum del año 2008, se llama Three Before Midnight, y lo que escuchas es la danza del tiburón Shark Dance. Un fantástico pianista, teclista norteamericano, All the Gregorys. Una delicia escucharlo. Y ahora me estoy acordando que me dicen por ahí, ¿no?, en redes sociales, oye, mira, que te quería mandar un correo, pero no sé cómo mandarlo. Y yo pues creía, y además lo he mirado y está allí en cada post de cada programa, pues lo pone, pero bueno, radio@esperantia.com, ahí llegan todos. O creo que incluso confusion@esperantia.com o fran@esperantia.com. De cualquier forma nos llegan, y si tienes dudas vas a radioesperantia.com, te vas ahí al programa Confusión y tienes un post de cada programa, y ahí creo que lo miré hace un rato, si no los han borrado, y creo que no. Algún duende que haya entrado, pues ahí está clarísimo que no hay pérdida. Vamos, si nos encuentras cuando quieras. Pues seguimos. El otro día te pusimos un temita de Claudio Roditi, el trompetista habitual de Paquito de Rivera, que desgraciadamente falleció uno hace un poquito. Y este tema me encantaba, es el solo de trompeta de Claudio Roditi en el álbum Celebration del saxofonista espectacular Paquito de Rivera. High Dive con Claudio Roditi a la trompeta. Thank you. el brasileño, desgraciadamente ya fallecido, el trompetista brasileño Claudio Roditi, con esos solos de trompeta espectaculares en este High Tide, un tema incluido en el álbum Celebration del saxofonista Paquito de Rivera y ex de una banda cubana fantástica, Irakere, que tantas alegrías nos dio y nos sigue dando, aunque ahora con otros miembros. Paquito de Rivera, espectacular este álbum Celebration, que creo que fue el segundo después de mudarse ya a Estados Unidos, y la celebración, lo decía él, era porque ya lo habían dado la ciudadanía estadounidense. High Tide, espectacular. Y nos vamos con un álbum y concretamente con un tema que te levanta las pilas. Es la flautista Sherry Winston. Fíjate qué bien suena. Life is love and love is life. La estrella de la mañana, Morning Star. Es la autista norteamericana Sherry Winston, una delicia. Este Morning Star a mí me levanta el ánimo. Y suena de maravilla, del álbum del año 2000. La vida es amor y el amor eres tú. Life is love, and love is you. Esto es Confusión y en este punto te agradecemos que estés aquí con nosotros compartiendo este programa. Ya sabes, en radioesperantia.com, bien en formato podcast o en directo en la programación general. Ahí nos tienen sin pérdida. O a lo largo de las programaciones que verás, hay un montón de enlaces. Here Winston, Morning Star. Y de una flautista, seguimos con instrumentos de viento y nos vamos con el músico espectacular ruso que abrió el programa anterior, Ilya Shehrov. Esto se llama Shailin, de su álbum Son Amigos, Just Friends. Trompetista afincado ya en Los Ángeles, aunque es de San Petersburgo, muy jovencito, Ilya Shehrov, trompetista Jazz Friends, el álbum con el que se presentaba y que nosotros presentábamos aquí la semana pasada. Jazz Friends, lo que escuchas es Chailin. Esto es Confusión y estamos en radioesperantia.com. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Stars, reflection in each El programa de hoy quería que contuviera un tema de la Earth, Wind & Fire, y he estado toda la tarde con este disco Rise del año 81 escuchando tema por tema y no me decidía ponerte un tema u otro. Ya te digo, toda la tarde aquí escuchando este. Pues mira, quedaría mejor el otro. Este es demasiado conocido. Y estaba ahí, pues eso, inseguro de si va a quedar bien. No sé si es que cada vez me planteo más las cosas, pero bueno, al final me quedé con este My Love en el álbum de el año 81, Rise, con una portada espectacular, una banda que hacía maravillas allá en Chicago. Además, las voces de estos dos genios, Philip Bailey y Maurice White, el contraste de estas voces de falsete uno, el otro más grave, y algo que te hemos comentado muchas veces, la banda espectacular de vientos que tenían, denominada Phoenix Horns, con Don Myrick, desgraciadamente fallecido, Louis Satterfield, también desgraciadamente fallecido, Ramley Michael Davis, que te proponemos aquí muchas veces a la trompeta, Michael Harris y Elmer Brown. Pedazo de banda. Y este álbum Rise, de lo mejorcito, aunque bueno, es difícil elegir porque tienen todo, todo magnífico. Ellos son los Soul Providers, y lo que escuchas, si quieres salir, es este Let Me Love You. Déjame amarte, Let Me Love You, la música de los Soul Providers de este álbum del año 2006, Smooth Urban Grooves. Una delicia. Y nos vamos con el tema que más me gusta de esta vocalista, bueno, multiinstrumentista norteamericana, neoyorquina. Una mujer encantadora. Le dije a ver si me podía grabar un jingle y me lo grabó perfectamente. Ahora lo vas a oír. Miss Irene o Irene Remy, como dice ella. Pues vamos a ver cómo presenta. Se presenta. Y el temazo que viene a continuación de esta pedazo de neoyorquina. Hi, this is Miss Irene Renee sending greetings to Radio Esperancia. You can enjoy my new release, Ubiquitous Soul, on www.missirenerenee.com. Gotta pick a fight when I'm walking out the door. I say with you, I'm wondering how my life would be without you constantly messing with me all the time. In my mind, stressing me out like I don't care about us. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change. I'm gone. Stressing me out like I don't care about us, babe. Do you think I'd be here? Gonna be gone. Del álbum Serendipious Experience. If things don't change. Ella menciona el siguiente álbum, Ubiquitous Soul, que es el segundo que grabó. Este es del 2013, el otro es del 2017. Neoyorquina, Miss Irene Rene. Y este tema que me encanta, Gonna Be Gone. Este señor ahora mismo tiene 86 años. Ramsey Lewis, Love and Understanding, de su álbum Love's Case to the City. We'll be right back. álbum genial, Case to the City, me encanta, del 87, de Ramsey Lewy, un teclista que ya te digo, tiene 86 años, compuso el tema de amor de la película Spartaco de Stanley Kubrick, fíjate si ha llovido. Pues ahí está con una rosa, hace tiempo que no publica nada, pero bueno, tiene una trayectoria impresionante. Pues nosotros seguimos, porque he mirado de reojo el reloj y vamos ya justitos de tiempo. Papicton de Southern Orchestra. Gianna Fondi. Esto se llama Waiting for Your Love. Instrumentista Neyo Porgy, que es el líder de este, no es un grupo, es como una corriente musical denominada Papi. Pues tiene un montón de ramificaciones, como has podido comprobar aquí mismo en Confusión. Papi, que el mismo grupo, y de Southern Orchestra, que nos encanta, con una de sus vocalistas, Anne Fondi, Waiting for Your Love, aquí en Confusión. Y nosotros seguimos ya con el tramo final de este tu programa. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Every time. Este álbum es del 2011 de los navarros Wagon Cooking. No se complicaron la vida mucho para el título, porque lo editaban en 2011 y le pusieron 11. Esto se llama Feel So Good y la vocalista que escuchas es Odile Lima. Wagon Cooking, 11, música muy muy bien hecha, quizá más destinada a las pistas de baile, música dance. Bueno, vamos con algo más tranquilito, quería decir, el batería habitual de El Clark, un fantástico Jim Damlab. Este es el título del álbum genial que nos regalaba Tales of the Fat Man, los cuentos del hombre gordo. Batería espectacular, Jim Dunlap con su banda Jim Dunlap Band, y un álbum que me encanta, este Tales of the Fat Man. Un músico que habitualmente acompaña a El Clark y El Clark habitualmente que acompaña a Jim Dunlap. Seguramente la guitarra que escucha es la de El Clark. Pues vamos ya preparándonos para la despedida y lo haremos pues terminando este tema de un álbum del 97 genial. Y el tema que le da título, Led de Piano Play, Shack Attack, británicos, fantásticos e incombustibles porque todavía siguen dando caña. Piano. Música fantástica de estos británicos Shack Attack. Desde finales de los 70 llevan lanzando música. ¿A cuál mejor? Esto era del 97, de su álbum del mismo título, Let the Piano Play. Deja sonar el piano, deja tocar el piano. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo aquí en RadioEsperantia.com. En Confusión, ya sabes, el podcast lo tienes ya en su sitio, en el apartado de programas, RadioEsperantia.com. O si ya estás suscrito, pues ya automáticamente te irá llegando la notificación. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo estos minutos, Fran J. Saavedra, y vuelvo pues en nada. En unos cuantos días ya tienes el siguiente en RadioEsperantia.com. A ser, como digo, moderadamente felices siempre. Y a intentar disfrutar lo que más se pueda de lo bueno de la vida. Bye bye, hasta la próxima. No people.